Hola gente, ¿qué tal? Acá de nuevo con el Paraíso Vacío, el segundo programa, hoy 11 de mayo. Este segundo programa estará dedicado muy dulcemente a la crisálida sónica, a crisálida sónica forever. Y bueno, en el día de hoy pues contaremos algunos hechos, algunas situaciones o simplemente cosas que están más allá quizás del alcance o del conocimiento de la mayoría de personas sobre crisálida, sónica. Así que ahora estamos con el fondo de una de las canciones que más nos impactó, por esas épocas, Meol, de Sifil, de su disco del año 95, Sucor. Esta canción tan minimalista y hipnótica, parece hecha realmente en el futuro por otros seres no humanos. Y Mark Clifford acá tratando la guitarra, las voces de la chica de Sarah Peacock. Bueno, en realidad hubieron muchas canciones en nuestra época en Crisálida Sónica que eran como himnos de la vanguardia, perfectos modelos a explorar y a ser también, por qué no, rotos en nuestro abordar a la música de muchos de nosotros. Y bueno, pues así pues, con Sifil ahora vamos a pasar a un tema de Eva Mus, el grupo de Cristian Alarreta, un tema de su primer CD, un doble titulado Noika Coita, que tengo entendido es el primer CD doble de la historia del rock peruano, al menos dentro de la, y también, perdón, dentro de la escena vanguardista. Es del año 99, el Noika Coita, volumen 1, volumen 2. Vamos a escuchar acá del volumen 2, el de la portada blanca, el tema Pristel. Así que por favor, César, Casusol, pongamos para la gente que está ávida de hermosas florituras el segundo tema del Noika Coita, Pristel. Esto es Crisálida Sónica en el Paraíso Vacío, número 2. Thank you. Y así despedíamos el milenio, el siglo pasado, los chicos que estuvimos en Crisálida, ¿no? Esta canción, Pristel, de Bamus, tiene, para los que si no se han dado cuenta, o si ya se han dado cuenta ahora, fuertes influencias de el disco más vanguardista del siglo XX, de Data Rape, de EAR. Solo que acá ya está hecho canción, porque en las sesiones de este disco, del Noika Coita, Evamus eran Cristian, claro, su primo Raúl Privat, Luis Durant, que en ese momento venía de Gélida, y Fabiola Vázquez, que luego seguiría después con Cristian en Tica. Y esta canción y las demás que vienen en ambos Noicas Coitas tenían voz y bajo. Imaginaos, pues, una pieza tan hermosa, lúdica, naif y alucinante como Pristel, con la voz de Fabiola, con efectos lúdicos y bellos. Es el Data Rey, pero ya hecho canción. En aquellas épocas, recuerdo que en Crisálida queríamos ir a dar conciertos en los jardines de nido de los niños. O incluso a veces Cristian y sus amigos también iban y tocaban en los micros con guitarra acústica canciones celestes, rosadas, de la época de Dios me ha violado, canciones como Pálida y Brillante, Celesta. Y bueno, en realidad fue todo muy intenso por aquellas épocas. Y no creo, dudo mucho que en el resto de Iberoamérica haya existido una escena similar a la nuestra. Como dice mi amigo Iván Arauco, que ahora reside por allá, la escena más chula de los noventas de Perú. Y creo que de muchos años más adelante y atrás. ¿Qué más poder decir, pues? Bueno, gente, y acá estamos ya con Silvania. Seguramente algunos se preguntaban por qué no habíamos puesto hasta ahora el grupo de Mario y Coco. Pero aquí está con uno de los hermosos temas del Paisaje 3, Movimiento. Silvania, ¿no? De hecho, una de las principales fuentes de Crisálida Sónica, uno de los uno de los grupos que nos indicaba en aquellos años que qué medidas tomar, por así decirlo, ¿no? Con canciones como Raimi 1, Trilce, Juniper y toda esa ideología etérea, pero también teniendo en cuenta que parten de un territorio como este, el peruano, ¿no? De una latitud y longitud andina, que es lo que a nosotros nos tocaba mucho, ¿no? Recuerdo las conversaciones con el Chino Burga del andinismo y de toda la onda etérea que se vivía en esas épocas. Recuerdo, por ejemplo, ¿no? El concierto en el Árabe Pub del año 97, cuando Carlos Mariño y su grupo Giralia estaban haciendo el cover de Silvania Se Girasol. Justamente en el público veíamos a un jovencísimo Cristian Galarreta con un poncho andino bailando solo en todo delante del grupo la canción. Ah, hermosas épocas etéreas, celestes, psicodélicas. Y ahora, bueno, está sonando ya mi primer grupo, el grupo que tuve con Fernando Ponce, Avalonia. Inicialmente en el grupo estaban también Oscar Pita y Fabián Escalante, pero al final quedamos Fernando y yo. Esta canción justamente se llama Avalonia, la grabamos el año 96 y bueno, quizás se note también la influencia de Slowdive acá y de Flying Saucer Attack, pero en realidad todos estábamos más allá, todos. Los dejo disfrutando con Avalonia, de la época de Crisalia Sónica, y luego una joya, quizás de las mejores que se han hecho también en los 90s acá. Viene por Caterbas, la canción WP, extraída de la maqueta de Crisalia Sónica de verano del 97. Avalonia y luego WP. Disfruten, chicos, disfruten, niños de lluvia. Yeah. estamos siendo testigos de los momentos más bellos y elevados a los que llegamos en los 90s con Crisálida Sónica. Una época en la que el resto de la gente estaba interesada más en lo que era los 80s, el dark, el new wave, que ya para nosotros era algo prehistórico. Grupos como... Ay, bueno, estamos en Perú, así que normal mencionarlo. Dolores de Lirio, Textura, la onda, el grunge, todo eso que estaba allí pululando en la escena subte, ¿no? Y que nosotros veíamos con desagrado y de una forma casi confundidos, porque la gente no se da cuenta de lo que está sucediendo ahora, ¿no? Porque están estancados. Y bueno, fácil que el hecho de que la prensa y la demás gente no nos, entre comillas, diera bola, como se suele decir acá, sirvió para mantenernos en la firmes en la pureza de nuestra propuesta musical, como diría Sonic Boom, como con ellos también pasó en Inglaterra, cuando el resto estaba en la onda indie, dark gótica, y ellos con Specimen Free estaban sonando algo realmente de otro mundo. Uf. Chicos, de lluvia, ahora van a ser testigos de Azul en Silencio, el proyecto de Chino Burga, antes de Espira. Esta canción se llama, una hermosa canción, Tus Ojos en las Estrellas. Sí, están probando taste. Demasiada pureza. Disfrútenlo. Thank you. tangente y después de Azul en Silencio estamos ya con Silvania, uno de sus más bellos temas, Nudo del Cielo y del Fin. Y también para recordar que en estas épocas existían por acá revistas algunas, ¿no? Esquina, Caleta, Interzona y demás hierbas, como se suele decir, que pues jamás pusieron a Silvania en la portada. Aquí les ponían a Cerati, a Mar de Copas, huevadas. Y a nosotros, más que indignarnos, nos causaba risa de la mediocridad de todos esos periodistas musicales, cultos, informados, que no ponían a Silvania ni siquiera en un reportaje. Y tenían que poner a Radiohead o Cerati. Cerati todavía. Hace un año y medio, casi un par de años, en una discusión con el chino Haman en la casa Ida, hablando justamente de Silvania y de Soda Stereo, él me dijo, oye, pero si no fuera por Soda, mucha gente no hubiera conocido esta música, la vanguardia, me dice. ¿Qué? Le digo, estás loco. Nosotros en Crisalia éramos por Silvania, no por esa otra huevada. Y en todo caso, si así hubiera sido, yo te estoy hablando de música, no de que quién salía en las portadas o quién llenaba estadios o otro tipo de cosas hasta subalternas. Lo que estamos hablando es de música. Y recuerdo cuando salió Plan B, Juan Casella se consiguió el disco. Y en la misma época pues había salido, obviamente hace un par de años, ya el Delay Tambor, y era la época de Juniper Finn, y compararlos era un insulto para la genialidad de Coco o de Mario. De hecho, acá estábamos a años luz. Esta canción del año 1994 es pues una prueba de todo esto que les estoy contando, kids. Y sigamos escuchando Silvania, Nudo de Cielo y del Fin. Y ahí estamos escuchando ya a Hipno Ascensión, justamente la canción que les da nombre, Hipno Ascensión, en vivo, sacada de su maqueta del año 99, epónima. Bueno, también un grupo importantísimo junto a Silvania, Hipno Ascensión, de los primeros acá en hacer psicodelia y post-rock, pero acá en el mismo Perú, no en Europa. Y sientan toda esa energía verde que fluye por vuestras venas, sientan toda esa mixtura que está entrando en vuestro cerebro, cortesía de Juan Roldán y Hugo Medina. La canción, recuerdo que decía luz que muere en mi interior, algo de me hundo en lodo, en pantanos de ilusión. Empiezo a nacer en Hipno Ascensión. No existía ningún grupo acá, sí. Todos los demás chicos de la escena peruana, pues pensaban que la psicodelia había llegado a su más alta cumbre con Pink Floyd. No había ni escuchado ni The Dark Side, y mucho menos Spectrum, Spiritualize o Spaceman 3. Pensaban que Pink Floyd era lo más alucinante. Ay, ay, ay. Tuvieron que venir los Hipno Ascensión para que recién toda Sudamérica alcance la altura psicodélica, psicotrópica de la revolución de taking drugs to make music to take drugs to, de Tawa hacia abajo, de los mantras hindúes, del guagua superestelar, de la magia, de las hierbas y los alucinógenos, pero contemporáneos, no de hace 40 años. Éramos gente que realmente estábamos viviendo o siendo hijos de nuestro tiempo, del Psy-Jazz. Este concierto que están escuchando ustedes ahora, en este concierto tocó Espira, Hipno Ascensión y Leucemia en la falda del cerro de Tahuantinsuyo en Independencia. De ese concierto están escuchando ustedes esta grabación. Hipno Ascensión, con Aldo Castillejos de Espira y Serpentina Satélite en la batería. Luego de eso vendrá otro fragmento de Avalonia, en vivo, del año 97, nuestro único concierto. Avalonia en vivo. Luego de Hipno Ascensión. Y así, después de haber escuchado la introducción de nuestro concierto, el único concierto que dimos como Avalonia en el más allá de Barranco, en enero del 97, estamos ya conectados en Paraíso Vacío, el programa dedicado a la vanguardia, el shoegaze, la poesía, el post-rock más ilustre, la filosofía, la electrónica experimental. Estamos conectados a Espira, a la canción Alas de Ángel. Esta canción, como el resto del EP Bajo tus sueños de Espira, del año 96, fue grabada en los estudios El Techo. Y bueno, sí, en aquella época, como dije hace un momento, las revistas estaban en otro rollo, Caleta, todas las demás revistas que existían, pero hubo una, un fanzine llamado Órbita Matista, dirigido por César Alcázar, el primer fan de Espira, en donde se hizo un especial de Crisálida Sónica en el mismo año 96. Nos entrevistaron a todos, grupo por grupo, y ahí salía Espira, la primera formación, o una de las primeras formaciones: Renzo Lari, Raúl Ochoa, Miguel Ángel, Aldo Castillejos. Y ahí dicen que ellos dijeron que eran el mejor grupo peruano. Bueno, chicos, ustedes escuchen y confróntenlo. Y como les decía, chicos, César Alcázar en su fanzine Órbita Matista imprimió que Spira habían dicho pues que eran el mejor grupo peruano. Y esa fue una de las formas, de las tácticas que usó Alcázar, Magna Fusa, el primer fan de Spira, para socavar los cimientos, los lazos que unía a la gente de Crisálida. Porque por distintos azares habían sufrido un distanciamiento entre ellos y entre él, perdón, y mucha gente, ¿no? Y bueno, algunos ingenuamente caímos en su telaraña. Y bueno, también estábamos tan todos drogados que pensar en ese tipo de coordenadas, pensar de ese tipo de forma, en realidad no era nuestro fuerte. Y es por eso que ya hacia fines del 99 la Crisálida ya había dejado de existir, ¿no? Por obra y gracia de este sujeto, quien ha ayudado también por Fernando Ponce y creo que algún chico más que no quisiera ni mencionarlo, pero se ha encargado de socavar nuestra Crisálida. También, de hecho, tuvo influencia el hecho que fuimos creciendo, fuimos quizás algunos entrando más al sistema, tanto de forma musical, nuestro sonido, como también en nuestra forma de vida, ¿no? Pero la música que se hizo, ahí queda, y ahí está, y eso es eterno. Como dice Chino Burga, jamás moriremos. Y ahí está lo que está sonando ahorita, es Spira. Es un extracto tomado de uno de sus conciertos, uno de sus temas ambientales. Nada de eso va a poder ser igualado, ni mucho menos borrado del espacio-tiempo. Pues todo eso ya, digamos que se hizo. Así de simple, ¿no? Y más allá de que si haya sido cierto, que yo lo dudo, esa entrevista, que yo dudo en verdad mucho que haya ahora, ya con mis cinco sentidos casi puestos en el planeta Tierra, dudo que hayan dicho eso porque no estábamos en eso, pero más allá de eso, igual seguiremos en nuestra Crisálida interior. Como decía un pata, ¿no? Existirá sempiternamente. Y bien, pues estamos escuchando Spira de uno de los del concierto justamente de Crisálida Sónica en el Más Allá, que tocamos Spira, Himno Ascensión, Catervas y Avalonia. Y después de eso vendrá una sorpresa. Así que disfruten, niños y niñas de lluvia. Disfruten del tornado en su corazón. ahora estamos escuchando Eva Moose de su cassette E.Moose, A Deleite, en el sonido Cristian Alarreta y en la voz Fabiola Vázquez. Nada, ¿qué decir ante esto? Ustedes solamente disfrútenlo y también creen, eso es importante. No se queden pasivamente, como si no fueran seres humanos. Todos podemos y debemos ser dioses. Todos tenemos alma. Y si ustedes quieren conservarla y volverla cada vez más perfecta, y ustedes volverse cada vez más perfectos y eternos, con incidencia en el éter, creen más allá. Eva Moose ahora con A Deleite, luego vendrá Himno Ascensión con Mística Creación. Thank you. Y ahora ya estamos con Giralia, el tema Vacío, de su cassette del año 99, Hacia el Fin. Giralia era Carlos Mariño, el de los, creo que fue el más joven de nosotros. Él tocaba en Resplandor y bueno, en Giralia al principio fue apoyado por Chino Burga. Y recuerdo cuando iba a grabarme cassettes a la tienda de Barro Lenti, Transmission Records, perdón, en Los Pinos, en Miraflores. Era asombroso y encontrarme con Carlos Mariño, que venía de mi colegio con ropa de escolar a grabarse los N Piratas de la Cure, de la época del Faith. Transmission Records se llamaba. Y bueno, incluso iba a los ensayos de Resplandor, su primer grupo, con ropa también de cole. O sea, él terminaba el cole, iba al ensayo. Y bueno, ahí tocaba la batería. Él debutó con Resplandor en la discoteca Bauhaus, allá por el año 96 debe haber sido. Y sí, pues él debe tener ahora, pues, está en sus 20 todavía. Acá en este cassette lo apoya Juan Roldán, y las influencias van desde el Dark Wave, Brian Eno y Loop, como él mismo me lo dijo, que sonaba mucho a Loop, y acá ustedes están comprobándolo. El grupo de Wilder González, que soy yo, y bueno, estamos escuchando el tema 6 del cassette del año 98, se llama Traslación. Bueno, muy Spectrum quizás. Tocamos acá Wix, Wilmer Ruiz y yo. Bueno, así era Fractal. En concierto era temas extendidos, y este tema también lo tocamos algunas veces. Compartimos escenario con el grupo anterior, con Giralia. Recuerdo justamente el tema que acaba de sonar antes, que lo tocó Carlos Mariño con su secuenciador y todo, muy paja, muy moderno, en la taberna de Barranco, el año 98. Muy paja, tenía temas también bien cifri, bien alucinantes. Bueno, escuchemos la music non-stop, Psicoelia Forever. Todo trato que no eleva, rebaja. De lluvia, todo esto es real, es hiper real, demasiado real. Estamos escuchando Eva Mus del Noika Coita volumen 2, la canción Celesta. Y sí, pues, a ver, estábamos más altos que todos en Iberoamérica, en Perú. Muestra de ello es esto y lo que vendrá. Nada que grupos del sistema, grupos del establishment, de las revistas mediocres, sucias, ignorantes. No, belleza, pureza, revolución, suicidio, amor, precisión, jugando con fuego. Acá Eva Mus, Celesta de Cristian Galarreta. Recuerdo incluso que esta canción me la tocó al piano en su casa en el Rimac, justo por el año 97, por ahí. Tenía muchas canciones de acústicas de piano y varias de esas terminaron en Eva Mus. Y sí, pues, siéntete orgulloso, chico, de ser peruano, como nosotros, siéntelo. Estos grupos, todos los que hemos escuchado acá de Crisalia Sónica, son como tú, peruanos como tú. Como dice esa suerte de lema, muletilla, pero son vanguardia. Y esto es Paraíso Vacío, un programa con música para todos y para nadie, un programa que apuesta por la revolución espiritual, un programa demasiado real. Y vamos a terminar el día de hoy nuestro segundo programa dedicado a Crisalia Sónica y la revolución etérea de los noventas, vanguardista, psicotrópica, sonora, con un tema de nuestro querido Coco Revilla, del Dios Girasol, bajo el seudónimo de DJ Galax, de su disco Ruido y Colorismo, el primer tema. Esperen. Yeah. Thank you.